Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para llorones. No lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 77 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabo, y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. Muchas gracias a todos por ir a la página, dejar sus comentarios, dejar sus opiniones, generar algún debate. También pueden dejar sus opiniones sobre este podcast en iTunes. Ahí pueden hacer un review y dejar sus opiniones para que más gente escuche el podcast. Quienes quieran ver comediantes probando su material, pueden hacerlo todos los martes a las 22 horas en The Cavern Pub del Paseo de la Plaza, en la Jam de Stand Up. Es todos los martes a las 10 de la noche, 10 y media. Las entradas son sin cargo, se retiran antes de la función en la boletería y son comediantes profesionales probando su material nuevo. Su material es hecho por primera vez, su material 0 kilómetro. Esto es los martes a las 10 de la noche, 10 y media en The Cavern del Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes, 1660. Quienes quieran ver un open mic, es decir, comediantes también probando material y comediantes nuevos, presentados siempre por un comediante profesional, pueden ir los miércoles a las 9 de la noche al open mic del señor Duncan. Pueden buscar en Facebook señor Duncan y ver ahí los detalles del open mic. Es todos los miércoles a las 9 de la noche. En ambos casos son shows con entradas sin cargo. Al protagonista del episodio 77, el episodio del día de hoy, lo conocí cuando empezó a hacer stand-up en Buenos Aires. Regularmente veía que se iba de viaje, volvía. Lo que yo no sabía era que en esos viajes él estudiaba stand-up, iba a festivales, iba a open mics. Desde hace un tiempo está en Buenos Aires, produce sus shows, da clases y se mueve por todo el país. De hecho, hace unos meses me lo encontré en Tucumán. Desde afuera y desde adentro del país tiene mucho para contarnos. Diferentes puntos de vista para aprender más sobre nuestro circuito en comparación a otros circuitos. Recibimos en Club Gabo al belga Christophe Michold. Viniste a Buenos Aires, trabajaste en turismo, empezaste a estudiar stand-up acá. Sí. Y empezaste una carrera de comediante. Sí. ¿Cuántos años hace esto? Sí, yo vine a Argentina en 2002, trabajé en turismo y en el 2009... casualidad, pero justo me había divorciado, vi un afiche de stand-up en Palermo y hace un poco antes había, viste que allá se hacen los discursos en los casamientos, como sí. Se ve en las películas, sí. Yo lo había hecho para mi mejor amigo, la verdad que me fue muy bien, la gente se mató de risa, y un poco después veo el afiche de stand-up y me anoté, creo que más que nada ahí todavía como para sacarme el miedo a hablar en público, ¿no? ¿Con quién era? ¿Te acordás? Sí, yo comencé con Belén Caxia, uh-huh. Y después hice un tiempito con ella, y después me como que sentí que no estaba todavía listo, me anoté con Natalia Carulias, y con ella hice la muestra, que fue en diciembre de 2009. Y como dijo con Ricardo Viseñano, estaba Pablo Idés y uh-huh. Leandro Bromberg. Y de ahí... 2010 tuve un año muy intenso de muchos shows, iba por todos lados, al principio me llamó mucho Germán Batallán y ahí como fui acumulando experiencias, tuvimos un grupo Malparados con Leandro Bromberg y un par de chicas más que conocimos en el... Yo hice un montón de cursos, estudié con un montón de gente, como hice el nivel 2 al mismo tiempo con Fernando Sangiao y... Alejandro Angelini. O sea que recomendás los cursos. Sí, yo hice un montón. Acá también estuve con un par, también tomé clases privadas con Hugo Fili, Sergio Lombardini, Carlos Balmaceda. Y hice cursos en Estados Unidos e Inglaterra. Yo todavía no sé, como que tengo una duda. Está bueno porque... ¿Cómo tenés una duda? Sí, porque si vos tenés dudas. Hice todo, porque también soy muy ansioso, ¿no? Y quiero aprender todo y pienso a veces con hacer un curso ya va a estar. Y obviamente yo creo que aceleras mucho el proceso. Viste que el curso en Estados Unidos, salvo lo de Judy Carter, no hay mucho. Hay uno en Nueva York, pero yo creo que la mayoría de los comediantes no hacen cursos. ¿Y dónde estudiaste allá? Estuve con Judy Carter. Ah, mirá. Pero bueno, la vi una clase de las 7. ¿Tiene profesores que...? Claro, había otro profesor, ella entró la cuarta clase, que fue la mejor clase, pero me hubiera gustado que la hubiera dado la primera clase, porque claro, yo perdí 4 clases. Ella me dijo, ¿qué estás haciendo al pedo? ¿Estás hablando de todo? No, vos tenés que hablar, porque yo había arrancado acá y dije, bueno, quiero salir de lo de ser belga. Y hablaba de todo y dice, no, vos tenés que hablar de ser belga. ¿Qué haces en Los Ángeles? Porque tenés 5 o 7 minutos en la muestra. ¿Y por qué vivís en Argentina? Entonces, bueno, ahí. Y ahí como que me encaminé ahí, porque iba por todos lados. Pero bueno, también fueron 5 minutos, porque allá, bueno, también muy estructurado. Cada clase todo el mundo pasaba, pero miraban el reloj. Pasabas con material y miraban, tenés 5 minutos y 5 minutos de evolución. Y no lo pasaban. Pero todo el mundo pasaba en cada clase. ¿Y cuántos alumnos había por clase? Eran 10. Sí, había un cupo limitado de 10. Eran 7 clases y la muestra. ¿Y estaba bueno? ¿Estuvo bueno? Y esa clase sí, de ella sí. ¿Cuántas clases era el total del curso? 7. 7. Y está bueno porque yo creo que como que... en ese momento todavía tenía... Como que probaste un material antes de un público de verdad... Uh-huh. Que capaz que son otros comediantes, pero en ese momento son principiantes, como que es un paso intermedio que es menos fuerte. Para mí es mucho eso. Yo creo que capaz como las sesiones con Hugo Fil es lo que más me sirvió, porque realmente con él te pones a escribir y creo que ahí como que avancé rápido en la escritura. A mí, bueno, lo que más fácil me sale, me cuesta más la actuación. Pero ya casi creo que es un tema psicológico, ¿no? Como que tengo miedo de hacer el ridículo y por más clases que haga, no lo puedo sacar. ¿Y cómo convivís con eso? Porque hacer el stand-up es hacer el ridículo. O sí, por lo menos no hay que tener miedo al ridículo. Sí, yo como hablando, diciendo cosas, no tengo tanto miedo, pero... También es mi forma de ser. Yo soy muy tranquilo. No soy de así muy impulsivo o de gritar o de tener enojos así fuertes en público. Como que no lo muestro. Uh-huh. Probablemente tiene que ver con mi educación del típico norte europeo. Como que bueno, hay que mantenerse tranquilo, todo controlado. Y como acá, como está el estereotipo del europeo, yo... Como que encajo eso perfectamente en eso. Entonces, como que no tengo que jugar. La gente como que espera eso de mí. Entonces, como que me facilita un poco. Pero sí, como que yo creo que la gente que me ve... Porque yo, bueno, hice como un año muy intensivo acá y me fui 3. Y ahora volví, estoy mucho más suelto. Pero no fue un trabajo consciente. Fue el hecho de subir y sentirte más cómodo en el escenario. ¿Y vos consideras que sos mejor en español o en inglés? No, en español. ¿En qué otro idioma? Y en inglés mejor que en mi idioma. Porque sí, en Bélgica soy uno más. No, es como que en Holanda... hasta en Holanda es más fácil, porque también juego un poco ser belga. Como que lo mío, como que... Viví 10 años afuera, casi 7, 8 años en Argentina. Lo mío es ser extranjero casi. Es algo con que me enfrento todos los días. Entonces, lo que yo tengo para contar es ser extranjero. Y ese tema, bueno, si vos vas como belga a Inglaterra, bueno, contás también de ser belga o hasta en Holanda. Pero en Bélgica, bueno, no les interesa mucho. Hablas 5 minutos que viviste afuera y después ya, bueno, hablamos de nosotros. Claro, claro. La gente siempre quiere que hables de ellos. Entonces, sí, todo interesante, pero Argentina nunca estuve, no tengo mucha conexión. Si no está en una película con Angelina Jolie, mucho no me interesa, ¿viste? Claro. No, me parece que esto que decís vos, que te dijo Judy Carter, sí, y es algo que se habla bastante en estos podcasts, que es... El comediante tiene que buscar como su cosa única y sí, distintiva y diferente del resto. Si no, sos un comediante que cuenta cosas de todos los días y es mucho más difícil destacarse. Porque sí, salvo que seas excelente, cosa que sí, pasa en muy pocos casos, en general lo que pasa es eso, es que son comediantes que se repiten. Hay muchos que yo veo que, sí, y bueno, sí, sí, este tipo es bueno por ahí, pero claro, no me está diciendo nada nuevo. Sí. Y en este caso es distinto. Claro, yo no lo tuve que buscar. Es más, como que lo tenía que hacer desde ahí. Yo siempre digo, en Bélgica hay un enano que hace stand-up, uh-huh, ¿no? Y el primer show que hizo, ahora le va muy bien. Hizo 8 minutos quejándose del lugar donde vivía. Y le fue mal, muy mal, 0 risas en 8 minutos. Y el segundo show habló de ser enano, y ahora tiene media hora de ser enano, que es excelente, genial. Igual hubo otro enano en Bélgica que nunca le fue bien. O sea, sí, tiene una mirada diferente, igual tenés que encontrar la meta graciosa. Igual hay que, también es una ventaja enorme, porque ni lo tuve que pensar, soy norte europeo, encajo en el estereotipo y tengo la mirada diferente, ni siquiera tengo que buscarlo. Igual yo tengo la cuenta pendiente en Bélgica, me gustaría, o sea, no me iba mal, pero tampoco me iba bien, porque sí, hacía reír, pero no tenía esa mirada tan diferente. Porque después de 8 años hacer stand-up directamente, como que me faltaba un tiempito también para ver cómo era la sociedad allá. Y me gustaría, es algo que yo tengo pendiente, es encontrar esa mirada diferente allá también. Y, a ver, ¿conoces el circuito de comedia en Bélgica? Sí, en Bélgica sí. ¿Y es muy distinto al de Argentina, por ejemplo? Sí, es muy distinto en el sentido que es mucho más chico, te diría. La ventaja ya que podés llegar a la televisión. Entonces, si vos sos bueno, sin ser famoso por otra cosa, si sos bueno en stand-up, hay como 20 tipos que ahora están en la tele como panelistas en show de humor, y por estar en la tele venden entradas a sus shows. Bien. Acá también puedes ir a la tele sin ser famoso. Sí, pero ¿quién lo hizo? No, digo, hacer Sí, venir... pero no te haces famoso. O sea, no. Vos estás en Bendita, pero después nadie te dice, oh, sí, un par que te vieron, pero allá pasás en la tele y después todo el mundo sabe quién sos, ya no puedes caminar. Como el Rulo de CQC, acá. Sí, pues, sí. Bueno, Rulo de CQC hacía stand-up, hacía muchas cosas, pero además, digo, hacía stand-up y ahora está en la tele como. Ahí, ah, mira. En CQC. Ah, no sabía todo eso. El mundo sabe, lo identifica. Ah. Pero no fue por el stand-up. Claro, ¿y él sigue haciendo stand-up? No que yo sepa. Porque, claro, él está en la tele, la gente lo conoce por la tele, después tengo un show como que... pero el circuito es mucho más chico. Acá ya yo tenía que viajar mucho a Holanda como para poder sumar shows, porque allá hay mucho menos shows, hay pocos open mix y... Está como dominado, casualmente, casi todo el mundo de stand-up allá por 2 holandeses que manejan el club de comedia, que solo hay uno, un club de comedia que funciona 2 días en Amberes, y ellos son los que pescan. Vos vas ahí, es como fácil, vos vas ahí y si te va bien, te descubren porque están ahí, ¿no? Claro. No es que como en Inglaterra que tenés que hacer toda la vuelta 1000 veces hasta que alguien te descubre o te toma, ¿no? Y ahí como que si te va bien te dan una oportunidad, pero siempre están a la búsqueda. Entonces si no, entonces ellos te llevan a otros shows, como que allá está muy eso de los bares y el teatro. Vos arrancás los open mic en bares y si tenés tu unipersonal, allá es mucho más unipersonal. Que por ejemplo en Inglaterra es mucho más show de club de comedia. Claro. Pero el unipersonal allá se hace en teatro y podés, por ejemplo, hacer el que calienta el presentador, se podría decir, el pre-programa, como las bandas. Pero bueno, tenés un tiempito ahí, pero necesitas como 4 o 5 años de tener muchos shows. Entonces es muy chiquito. Eso para mí es la gran diferencia. Es fácil que te conozcan, porque solo hay un lugar donde tenés que ir y ya te conocen. Pero... Es más difícil llegar. Sí, como que hay pocos talentos en Bélgica, como que tuvo un auge muy fuerte, más o menos el mismo periodo de acá, de 2002 hasta 2008. Pero últimamente casi ya no salen nuevos talentos. Como que es chiquito, entonces tampoco me parece que hay tanto lugar para... O capaz que es la calidad que falta, porque si alguien es bueno, no sé. Por lo que contás, viajaste por muchos lugares del mundo. ¿Vos sí sentís que el stand-up es una moda o es un...? Esa es la discusión. Sí, sí, es una discusión, pero sí, siempre que se discute a nivel argentino, ¿no? La moda del stand-up en Argentina, bla, bla, bla, y uno trata de explicar... Mira, es una tendencia que está pasando por lo menos en toda Latinoamérica y en todo el mundo. En Estados Unidos hace 60, 70 años que existe. Sí. Digamos, de moda, yo le veo poco, pero digo. Pero a vos con la visión de afuera, ¿qué sensación te da? De Bélgica, de Inglaterra, de Estados Unidos. En Bélgica también. ¿Se discute en Bélgica, por ejemplo, si es una moda? No, no. No, pues en Holanda también, hace 40 años que existe, hay tres clubes de comedia que hace años que están, hay tres en Ámsterdam que son, y Inglaterra sí, hace 50 años, para mí el stand-up en Inglaterra es todavía mucho más grande que en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, para mí hay mucho, por ejemplo, para actuar, para arrancar, vos podés actuar todos los días en Londres, hay open mix por todos lados, hay shows por todos lados, en Nueva York no hay tanto open mix, yo nunca pagué, por ejemplo, para ir a Open Mic en Londres, nunca pagué. En Nueva York, para ir a actuar en un Open Mic, te piden llevar 5 personas, te dan 5 minutos, y si llevas 7, te dan 7 minutos. Por ejemplo, en Gotham es ahí, es así. Y sí, los demás son Open Mic son comediantes en el público, no hay chotísimo público. Claro. Que están esperando subir. Y se van, o sea, sacan numerito, hay 24, actúan y se van. Yo actué una vez, era el anteúltimo, quedaban 2. Sí, y sí, se iban todos. Es muy triste. Eso fue ahí en Los Ángeles. Yo creo que ahora también Los Ángeles ya es más grande que Nueva York como escena de stand-up. De comedia. De stand-up, sí. Pero no, o sea, en Inglaterra parece que está medio en crisis, pero yo creo que es por épocas, porque dicen que en Estados Unidos en los 80 estaba caído el stand-up. Y dicen que fue Chris Rock, que le fue tan bien, como que renovó el interés. Y a veces pasa eso, como que cae un poquito, pero acá crece y sigue creciendo de una manera que no se va a terminar el año que viene, eso seguro. Y en Inglaterra, en Bélgica también, está un poco estancado, pero ya está instalado. Gente ya no le gusta tanto el personaje y ya está instalado para mí. ¿Y por qué elegís Argentina? Digo, porque me va muy bien con el stand-up acá. Pues sí, por eso de la meta de ser extranjero, que a mí también me divierte hablar de eso, porque yo viví 10 años acá. Pero a ver, pero pará, vos también sos extranjero en Estados Unidos o en Inglaterra. Sí, pero no viví ahí. Ajá. Y además no son tan diferentes como nosotros, ¿no? Son también nórdicos. Acá para mí es el contraste entre el norte europeo y el latino. Latino argentino, que además tiene un interés para Europa, entonces acá como que hay, yo digo que soy de Europa, la gente ya te escucha, como que ya quiere saber lo que vas a contar. ¿Y tu público son argentinos? Sí. ¿Extranjeros también? Sí, yo en mi personal como llega muchas parejas mixtas, ¿no? Como que un argentino que sale y trae la noviecita de, no sé, muchos latinoamericanos. Pero yo, para mí, mi show que hago es todavía, es más que nada, hablo de los porteños. Y yo veo que los argentinos se ríen todavía más que los extranjeros. Claro. Porque es muy argento, digamos. ¿Y te sentís bienvenido por la comunidad de comediantes de Buenos Aires? ¿Sentiste hostilidad? ¿Cómo es esa sensación? Sí, me fue muy bien en el primer año. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Yo estaba en Bélgica, ¿no? Me fue muy bien en los primeros shows, los primeros open mix, se te llevan a todos lados y después como que no hice el salto y agarran un pibe nuevo y lo llevan a todos lados. Y todo, vos decís como... Y bueno, y yo quedé afuera, que es un tema... Bueno, hubo de todo. Yo sentí envidia, sentí como que subí muy rápido y como estaba muchos shows, hay gente que en chiste también, ¿no? Me decía, vos venís a robar el lugar de nosotros. Y una vez es un chiste, pero si te lo dicen cada vez que lo ves, vos decís, bueno, ya no es un chiste, me estás diciendo algo. Y yo no creo eso. Si a mí me va bien, estoy generando más público para el stand-up y la competencia no es otro stand-up, pero es otra salida que van a ver teatro o que todavía más sé, pero que prefieren ir a ver el fútbol. No, creo que Pero somos humanos y yo también, a mí también me pasó en Bélgica de sentir como que la gente que sube muy rápido, como sentir, bueno, pero no hiciste todo lo que... pero sí, pero también, bueno, como que más que nada la gente a quien no le iba tan bien. Yo sentí que la gente que ya estaba instalado, que ya tenía su lugar... Le chupaba un huevo. Sí, como que me... Bueno, no sé si que te dicen detrás de la espalda, pero no, nunca sentí mala onda. Así. Vos sabés que hay mucho de eso, yo noto bastante eso de buscar excusas o buscar... digamos, de quejarse del otro, cuando claro. En realidad el problema es uno. Claro. Ver en redes sociales que dicen algunos, por ejemplo, boludean a otro comediante. Y vos decís, pero ¿por qué lo criticás? Si en realidad mejora vos, boludo, no te preocupes por lo que hace el otro. Yo también caí en eso, pero sí, después de un tiempo me di cuenta, ¿qué estoy haciendo? Porque allá se hacen mucho las competencias, ¿no? En Holanda y Bélgica. Hay muchas competencias de stand-up. Uh-huh. Y yo los odio. Las odio porque no se genera. Porque en general en un show crees que todo le va bien porque así sale bien y claro. La gente vuelve. Pero en una competencia hay un ganador y vos como que mirás al otro. Pero no estuvo tan bien. Yo tuve más risas. Yo iba contando las risas, qué sé yo. Y decir, no, pero habla de cosas que todo el mundo vas buscando. Y después de un tiempo me dije, en realidad, para mí el stand-up es bastante honesto en el sentido o justo, digamos. Porque si vos haces reír, en algún momento te van a llamar. Es verdad que capaz que tenés más onda con alguien y te llama más rápido, pero si vos haces reír, lo haces siempre, en algún momento te van a llamar. No es como un actor que podés, o un jugador de fútbol, menos el goleador que dice, hace goles, porque todo el mundo, por ejemplo, discute de Riquelme, no, es bueno, es malo, es bueno, es malo. Un actor podés decir lo mismo, pero un stand-upero es casi como un goleador, hace goles, haces reír, podés contar las risas por minuto. Si vos tenés 2-3 risas por minuto durante 15-20 minutos, te van a llamar. Y yo como en un momento dije, bueno, acabás que hay gente que va más rápido, como que salta. Y bueno, no, si yo sigo trabajando voy a llegar. No hay forma de errarle con eso, ¿eh? Yo lo creo que en el stand-up en ese sentido es justo. Haces reír y en algún momento te van a... Y también, digo, y si no haces reír y te esforzás y con el tiempo haces reír, también te van a llamar. Sí, sí. A ver, digo, las dos cosas. No tenés que hacer reír en el primer show, tenés tiempo. Digamos, tenés un montón de margen. A mí siempre digo lo mismo, yo vi comediantes que no eran muy buenos. Sí. Y con el tiempo fueron persistiendo y empezaron a ser buenos. Y hoy vos lo ves y el tipo por ahí no me hace descostillar de risa, pero tiene oficio. Sí. Te das cuenta que va a estar bien lo que haga en un escenario. Y fue tiempo. Claro. Y a veces es muy difícil transmitir este tema de los tiempos, ¿viste? Como por ahí parece que es la lección más difícil de la comedia. Es decir, tenés que tener paciencia, todo llega, tenés que relajarte, tenés que seguir, y en un momento te va a llegar a todos. O sea, no conozco a ningún comediante que hace 10 años que hace stand-up que sea malo. Te puede gustar menos, pero... Sí, sí, pero es una garantía. Vos sabés que lo llamás y vas a reír mínimamente, como que bien. Sí, a mí también me costó. Como me iba tan bien acá en el primer año, yo pensé, bueno, a veces me sentía como, ¿por qué no me llaman de todos lados? O sea, y después yo fui a Inglaterra y hice un curso allá también. Y como yo ya tenía un poco más de experiencia, porque los demás eran como nunca habían hecho, en la muestra me fue muy bien, ¿no? Entonces tenía el video y yo mandaba mi video a todos lados, ya shows profesionales. Y un par me contestaron, sí, está muy bien, pero hacé 300 shows más y volvés a llamar porque se te ve, sos nuevo. Pero yo voy a morir 3 veces por minuto. No, pero se te nota, sos nuevito, estás como... se nota que tenés poca experiencia. Entonces, literalmente, haces 300 shows más y volvés a llamarme. Y parece mucho 300 shows, pero... Sí, sí. Son años. Son años de laburo. Sí, sí. Sí, ¿cuánto podés hacer? 3 por semana, sí. Son, sí, mínimo 2-3 años. ¿Y vos empezaste en qué año me dijiste? ¿Perdón, 2009? Sí, en diciembre. Así, 2010 a full, sí. 2010. Estamos en 2014. 4 años. Sí, yo paré 2 veces 6 meses porque en Bélgica no me iba, sentí frustrado y sí, tuve dos periodos de... que sí. Entonces, ¿podemos decir máximo 4 años que empezaste con esto? Sí, máximo, sí. ¿Hoy vivís de esto? Sí, sí. Desde febrero. Fue bastante rápido igual. Sí, sí. Me inspiró. Sí. A ver, ¿qué te inspiró? No sé si va a quedar. No, porque yo, viste que yo arranqué con Ricardo Viciniano. Sí. Y yo venía de viaje, actuaba un par de... Él me dijo, yo vivo de esto. Yo dije, pero si nosotros arrancamos juntos. Y a mí me iba mejor al principio. Porque él, bueno, tenía esa experiencia del colectivo también. Creo que por eso también subió tan rápido. Pero a mí la muestra y los primeros shows me iban mejor. Dije, bueno, lo tengo que poder hacer. Lo tomé como... Y yo sé, yo me decía, me quedo en Bélgica y son mínimo 4 o 5 años más para poder vivir de eso. Y en Argentina puedo vivir de eso. Entonces pues volví y me dije, bueno, pero si vivo de eso, me puedo dedicar full time a eso, voy a avanzar mucho más rápido que hacer un trabajo a tiempo completo en Bélgica y capaz que llegar en 4 o 5 años. Entonces, por eso, bueno, también me gusta hacer el show en inglés porque, sí, bueno... Porque sí, bueno, siempre tengo esa cuenta pendiente, pero es una estupidez, porque es un tema de egos también, ¿no? Porque hay muchas bandas de música en Bélgica, tienen éxito afuera, pero en Bélgica nada. Entonces, bueno, deja. Te va bien acá, te va bien acá. ¿Y te hacen notas, por ejemplo, en Bélgica del belga que está en Argentina? No, les entré. Eso fue horrible, porque yo también en Bélgica llegué, hice un curso, y en ese momento, no sé por qué, pero... saltaron 2 canales de televisión e hicieron programas sobre eso. Y yo me dije, soy el tipo que vivió 7 años en Argentina, ¿les va a reinteresar? No. Había un tipo que era homosexual, había un tipo que trabajaba en un cementerio, un tipo que era mecánico y un tipo que tenía cáncer. Y sí, se murió 6 meses después, ya estaba en terminal, un tipo más grande. Y a ellos le hicieron entrevistas, le hicieron casi estrellas, y a mí ellos, nos presentábamos. Sí, soy Christoph. Y yo decía, los últimos 7 años viví en Argentina. Pasaban, ni bola. Y acá fue horrible, porque... Bueno. Además, me iba tan bien en Argentina. Yo pensé, me voy de acá y soy Seinfeld, ¿no? Entonces, llegué allá, ni bola. Y hasta el profesor no creía en mí, ¿no? No le gustaba lo que yo hacía. Había algunos chistes que me funcionaban mucho acá, que traducía, pero no me funcionaban. Y sí, hasta los mejores chistes míos acá, que siempre cierro con estos, no me funcionan allá. Porque no está instalado. ¿Y tienes otro material para allá? Sí, caí un poco... porque jugué con eso que soy tranquilo y como que, bueno, como soy desinhibido, inhibido, como que me da miedo de ser ridículo, yo subí al escenario con mucho miedo y nervios, y yo cuando estoy nervioso me tranquilizo. No se ve de afuera, pero otros se ponen hiperkinéticos, yo como que más tranquilo todavía. Entonces hacía, bueno, no, la gente piensa que soy aburrido y yo no, y daba ejemplos que sí. ¿No? Entonces ese era gracioso por 10 minutos, que todo el mundo, este tipo es re aburrido. Y después decía, bueno, pero viví 7 años en Argentina. No, dijiste que eras aburrido, no podés decir ahora que viviste afuera porque no es creíble. Y como que, bueno, como que me vendí, busqué una forma que hacía reír, pero no era lo que yo quería cantar. Yo soy tranquilo, pero... O sea, te iba, a ver, vamos a pasar el límite. Dale. Te iba mucho mejor en Argentina sí, que en Bélgica. Sí. Y te va mucho mejor en Argentina que en cualquier otro país. Sí, en Bélgica al final me iba bien con esos 10 minutos de ser aburrido, pero no podía pasar más de los 10 minutos. Y también era muy difícil, porque viste, para abrir un show o cerrar un show, tenía como que estar siempre en el medio, porque no podía presentar, porque ya hacía el aburrido con nada de energía. Y como que no te vamos a poner primero porque hay que levantar la media. Como para cerrar también es muy... En Inglaterra les encanta porque en Inglaterra tienen ese estilo del deadpan, que es el humor como Stephen Wright, ¿viste? Como muy tranquilo y con cero emoción tirar chistes así. En Inglaterra les encanta porque es el estilo que les gusta. Pero en Inglaterra hay tantos buenos que yo dije, acá tengo que estar 20 años hasta llegar. Porque yo hice un par de open mix. No, es más, un show donde, por ejemplo, un show donde el presentador era pago y 8 nuevitos, 10 minutos cada uno. Y fuimos, no sé, a 200 kilómetros de Londres. Los 8 los rompieron, pero rompieron en el sentido de tener 3 risas por minuto. Y yo, bueno, me fue bien, pero había un tipo grande, varias chicas que también les iba muy bien. Y como que, bueno, acá, y todos fueron gratis, pero la rompían. Vos decís, bueno, acá hay 4.000 por... Capaz que ahora en Argentina, bueno, en esa época en Argentina había 400 y 40 eran buenos. En Inglaterra había 4.000 y 400 son buenos, ¿no? Entonces, para llegar... Sí, es otra historia. Es como... Ahora, ¿podrías decir que en comparación a lo que vos estuviste viendo afuera, los argentinos son buenos comediantes? ¿Tenemos un buen plantel de comediantes? Sí, sí. ¿O no tanto? No, honestamente. Es difícil juzgar para mí, porque yo me pierdo mucho por el tema de la cultura. A veces hablan de cosas de famosos que yo no conozco o históricamente que ya pasaron. Muchas referencias culturales que yo me pierdo. Sí, hay muy buenos. Yo veo como que muchos acá piensan que como que no podés llegar a la tele o a ser famoso, como que se quedan, ¿no? Como que piensan que lo máximo que podés obtener es hacer shows de 15 minutos de vez en cuando. Entonces capaz que también es una cuestión de número. Capaz que en Inglaterra también hay un montón de gente así, pero como hay más, es muy difícil para mí jugarlo porque claramente hay muy buenos. Yo fui a ver Cancherito hace 2 semanas. La verdad fue un nivel altísimo. Yo no soy súper fan de stand-up. A mí me gusta más la historia, ver una película y siento como que chiste, chiste, chiste. Pero lo que hizo Fábregas para mí... ¿Lo hacen stand-up? ¿Es un show para niños? No, más canchero. Pero, ah, más canchero. Sí, me equivoqué. No, fui a ver más canchero. Y Fábregas para mí fue genial porque tiene buen material, actúa bien, Sanjeao también, actúa bien, buen material, y además Fábregas te cuenta algo, o sea, sin ser moralista, te llevas algo. Yo todavía estoy pensando que él critica un poco cómo estamos en el sistema capitalista del trabajo, que yo me encantaría también tener un enfoque así bien crítico, y él lo logró todo. Para mí eso... estándar, lo que me gusta y lo que busco. Perfecto. Y yo no creo que haya mucho mejor afuera que eso. ¿Y hay otro show que recomiendes así, aparte de canchero, más canchero? Yo no veo mucho, como que yo voy a los, como voy 5 veces por semana a actuar yo mismo. ¿O algún comediante de los que te cruzas cuando actuás, que vos digas, este pibe, acá hay algo? Bueno, Vicignano sí, también me gusta mucho. No soy fan de stand-up, ¿no? Porque como que me aburre un poco, tal vez porque ya muchos chistes lo ves venir porque haces stand-up vos mismo y a veces es difícil. Pero yo digo, lo de Fábregas de Sanjeao, para mí fue excelente. Hay varios que no vi, como todos me dicen que tengo que ir a ver el Pugliese, que yo no lo vi todavía. ¿Dicen que el show Pugliese? Sí. Dicen que es excelente. Bueno, eso también lo quiero. Tampoco lo vi. Por ejemplo, Malena Pichón nunca la vi todavía, entonces también la tengo pendiente para ir a verla. Bueno, quedamos con estos dos, ¿te parece? Dale. No, pero aparte porque me gusta. Yo también, o sea, vi Fábregas hace 3 años, pero era más open mic, que no me había gustado. Pero como que después me di cuenta que estaba probando materiales y hablaba de los chinos. Ay, los chinos, ya habla. Escuché tanto hablar de los chinos y no, ahora sí me encantó. Me ganó. No, Natalia Carulias también me gusta mucho. Y Agustín Aguilar. Ah, si querés alguien más nuevo. Sí. Bueno, sí, soy machista, pero sí, hay menos chicas que me hacen reír que chicos. Pero ella, la verdad, que me encanta lo que hace. Y me hace reír, como que hago stand y a veces ves el remate y ella te remata con cosas. Uy, la verdad, que todo lo voy a venir. Buenísimo, como que me sorprende con sus remates y el acting también es muy bueno. Si tuvieras que darle algún consejo a alguna persona que quiere venir a Buenos Aires a hacer stand-up. ¿Venir a Buenos Aires sí, una como extranjero? O del interior del país, que no es de Buenos Aires, que vive en el interior del país o que vive afuera. No, los consejos de todos. Subí a todo el mundo. Si preguntás a alguien, si preguntás a todos, te dicen lo mismo. A Carlin también decía lo mismo. Subí la cantidad de veces que puedas. ¿Sí? Hay chicos que arrancan. ¿Y cuántas veces actuaste los últimos? No, quiero vivir de eso. ¿Cuántas veces actuaste? 3 veces en 3 meses. No vas a llegar. Lo bueno que seas. Y después no esperes a que te llamen. Eso lo dijo Natalia Carulias también, me parece. Yo también hice el error. ¿Me va bien? Bueno, que me llamen. No, tenés que... Yo veo que vos haces eso, yo veo que vos ahora te mandás y producís tu show. Ahora más, pero tuve un momento como... Y en Bélgica también, y más, en Inglaterra, yo estuve en Edimburgo y compartí departamento con varios comediantes que tenían su unipersonal también a la gorra. ¿Pero fuiste al festival? Sí, no sí, fui a Edimburgo, no... Bueno, ahora no, ¿qué fue? ¿El año pasado? Sí, agosto del año pasado. Ahora está pasando, la semana pasada. Sí, está terminando. Fui el año pasado, compartí departamentos con pibes que tenían unipersonales a la gorra, ¿sí? Uh-huh. Ellos dijeron, mira, si acá no pasás a la tele, no vivís del stand-up. Uh-huh. En Inglaterra, que vos decís, hay clubes de comedia que te llaman sin tener un sin ser famoso. Bueno, parece que los clubes de comedia están en crisis. Jongleurs, que es una cadena de 27 clubes, más o menos, no está pagando a los comediantes, hace meses que tienen retraso. Entonces hay algo que a mí me costó mucho aceptarlo. Si sos comediante, tenés que convocar. ¿Por qué llaman a Seinfeld? Lo pagan tanto porque convoca. Y si vos estás en la tele, no convocas. Yo también tenía la mente de eso. Soy bueno, entonces que me llame a algún productor o a algún lugar y ellos llevan a gente. Y lamentablemente el actor o el artista tiene que convocar. Y si no sos famoso, bueno, tenés que volantear lo que sea. Yo no tengo problema con volantear. Salvo Lululú. Sí, ellos lo están logrando. Lo que pasa es que es un club de comedia. Cuando el lugar es como un lugar en el Paseo de la Plaza o un bar en algún lado, que la gente no va a ver shows ahí o no va a ver comedia o no... ahí tiene que convocarlo el comediante. Sí. Ahora, cuando hay un lugar como el Bululú, que es un club de comedia donde la gente va a ver comedia... Sí. La convocatoria la tiene que hacer el lugar. Claro, pero no te permite vivir, porque vos podés ir una vez por mes al Bululú a actuar y con lo que llevas ahí no vivís. Entonces, claro. O tiene que haber más clubes de comedia. Yo creo que sí, eso es lo que tiene que pasar. Tiene que haber lugares y no solo en, digamos, y tiene que estar como hasta por barrios o por zonas. Sí. Tiene que haber uno en zona norte, tiene que haber uno en zona sur, tiene que haber uno en el oeste, tiene que haber uno en Recoleta, tiene que haber uno en San Telmo, tiene que haber uno. Entonces la gente del barrio o del lugar va ahí y siempre ve comediantes distintos. Claro. Entonces eso te permite a vos tener un circuito. Decir hoy actúo acá, hoy actúo acá, y no tenés un lugar, tenés cinco lugares. Claro. Y vos. Me parece que ese es el modelo. Sí, a mí me pasó lo mismo como a Ana Carolina, que llegó acá y vio que no había clubes, que había shows con los mismos comediantes toda la semana. Yo no lo podía creer. Es ridículo. Sí, en algún lugar, porque también vas en Bélgica, actúas y te dicen, acá, en el primer año no volvés. Y si tenés material nuevo, venís el año que viene. Pero como que, sí, porque así no podés construir un público fijo o fiel, ¿no? Que vuelve. Eso sería lo ideal. No sé bien por qué no hay club de comedia. Yo lo hablo también con muchos comediantes y sería lo ideal. Ya van a aparecer más, me parece. Ojalá. Sí, ojalá. Sí, sí, porque está bueno, porque podés dedicarte todo a mejorar tu material en lugar de estar pensando en los volantes y cansarte volanteando 2 horas o estar todo el tiempo en internet tratando... Sí, yo produzco mis shows ahora y la verdad que sí, te consume mucha energía y mucho tiempo. Totalmente. Bueno, esperemos que exista ese cambio y que empiecen a aparecer los clubes de comedia, que florezcan. Sí, sí. En el anterior también. Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, de nada. Gracias a vos por haberme invitado. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, viens voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.